¿Bailamos, madre? ¿Pero por qué me pones en esta situación tan dificilísima? Desaparecelos. ¿Pero cómo? Bueno, pues brindemos. Con su... De cine y de música. Fallaste corazón del compositor Cuco Sánchez. ¿Qué tal? Bienvenidos aquí a De Cine y de Música. Soy Joe Armenta y ya escucharon a quién vamos a dedicar el programa el día de hoy, al inolvidable Cuco Sánchez. Ya ves que no es lo mismo amar que ser amado. Hoy que estás acabado, qué lástima me da. Maldito corazón, me alegro que ahora... Esta canción, Fallaste Corazón, es de las que nos identifica como pueblo mexicano, es de las básicas de los mariachis, y la compuso y cantó José del Refugio Sánchez Saldaña, o como lo conocemos en el mundo de la música, Cuco Sánchez, un compositor, cantante y actor tamaulipeco, perteneciente por supuesto a la época de oro del cine mexicano, que compuso varios éxitos como La Cama de Piedra, Siempre Hace Frío, Anillo de Compromiso, Arrieros Somos y varias canciones más que no pueden faltar en nuestra cultura musical. Pero para platicar mejor de esto, qué mejor que una gran amiga que me acompaña en este programa el día de hoy, que es nada más y nada menos que su hija, Alina Sánchez. Bienvenida, Alina, ¿cómo estás? Muy buenos días, yo encantada de recibir tu llamada, feliz de escucharte y de saludar a todos tus radioescuchas. Muchas gracias, Alina, y pues mira, estas son charlas que han surgido y que han ido pues creciendo, y con tu ayuda y con tu voz, mira, este programa está muy bonito. Ay, muchas gracias. Pues sí, hablar de mi papá es muy bonito y escuchar de mi papá es muy bonito. Fíjate que Cuco Sánchez es muy famoso y a lo mejor tiene muchas canciones que ahorita vamos a mencionar sin duda. Pero hay una frase que todos los mexicanos hemos adoptado de él. La chancla que tiro no la vuelvo a usar. Fíjate que esa frase es de una canción, sí, que le han adjudicado a mi papá, porque mi papá la cantaba siempre, y lo que es que es bien chistoso, porque la letra dice, la chancla, al terminar la canción dice, la chancla que yo tiro no la vuelvo a levantar, y mi papá la cantaba y decía, la chancla que yo tiro sí la vuelvo a levantar. Entonces se hizo como todo el mundo le adjudicó esa letra a mi papá, pero no era de él. En realidad él adoptó también la frase, aunque también cantaba la canción, pero no fue de su autoría. Mira, sí, porque todo mundo, ya ves que decimos esa frase en alguna ocasión. Pero también todo el mundo dice la frase de arrieros somos. Exacto. Y en el camino andamos. O también la frase de no soy monedita de oro. Exacto, y esa es la que te iba a preguntar ahorita, porque de ahí de sus composiciones surgieron muchas más, Alina. Sí, esas sí fueron de su autoría, o apodos como el Mil Amores. De Altamira, Tamaulipas, traigo esta alegre canción que al son del viejo violín y jaranas canto yo, a las mujeres bonitas que son de mi adoración, de Altamira, Tamaulipas. Porque en esa época donde mi papá empezó a componer y empezó a darse a conocer, pues todos escuchábamos música mexicana. Entonces las frases fueron adoptadas y las frases, tú lo sabes, se van traspasando generaciones, porque las escuchan los niños y las adoptamos. Claro. Y así van a seguir, ¿no? Por historia familiar, de que las vas escuchando y las vas repitiendo. Claro. Pero déjame contextualizar un poquito, Alina, de tu papá, de qué épocas estamos hablando. Tu papá nació un 3 de mayo de 1921, allá en Altamira, en Tamaulipas, y allá estuvo unos cuantos años en Tamaulipas, y ya después vino aquí a la Ciudad de México, donde, bueno, él todavía era un hombre de campo, era en Tamaulipas tenían su ranchito. Pero también aún aquí consiguieron comprar muchos animales. Cuéntanos eso. Mira, no tenía ranchito mi papá. Mi papá nació en Altamira, Tamaulipas, porque mi abuelo era pagador del ejército y mi abuela era soldadera. Entonces iban hacia el norte en la caravana, en el tren, que antes México estaba conectado por trenes, y pues a mi abuelita le ganaron los dolores de parto en Altamira, justo en Altamira, pero ella dio a luz, como lo hacen inclusive todavía muchos de nuestros indígenas, que jalando de un árbol echan al chamaco a la tierra, literal, hacen un hoyo abajo de la rama, ajá, y literalmente ahí cae el chamaco. Entonces mi abuelo tuvo que seguir hacia el norte y los dejó en Altamira, pero no estaban en un rancho, ni mucho menos, ¿no? Ahí donde encontraron, ¿no? O sea, rentaron, se quedaron, porque pues no podía viajar mi abuelita con un bebé recién nacido. A los 6 años se vienen a México sin dinero, porque mis abuelitos se separan. Yo creo que más bien mi abuelita ya no le gustó eso de que el marido estuviera todo el tiempo del norte a sur y en la bola, ¿no? Claro. Y se decide venir a donde era ella, que es Tullehualco. En esa época, bueno, ahorita Tullehualco ya está integrado a la Ciudad de México, es delegación Xochimilco. Pero en esa época, pues quedaba lejísimo de lo que era la ciudad, era campo, campo, campo. Entonces, no tenían dinero, o sea, su casa era allá más que humilde, pero en esa época no eran pobres, eran humildes, porque ellos sembraban, ellos comían lo que sembraban, era otro concepto la vida totalmente, ¿no? Entonces mi abuelita compró unas chivas, pero también rentaba a mi papá, como quien dice, bueno, no es que lo rentara, sino que a la hora de que mi papá iba a pastorear sus chivas de mi abuelita, otras personas que tenían chivas y no tenían quien las pastoreara, le pagaban a mi papá para que se las llevara también. Entonces mi papá pastoreó chivas de mi abuelita, que eran muy poquitas, y las de otras personas que tenían sus chivas. Pero era muy chiquillo, ¿eh? Era muy chiquillo mi papá. Y así se ayudaban, porque eran muy humildes. Mi abuelita tenía familia y obviamente la apoyaban, pero como te digo, eran personas humildes, sencillas, muy, muy sencillas. Y no nos imaginemos una casa como ahorita. No, eran de adobe, de tierra, techos de lámina, pero sus gallos, tenían sus gallinas, sus guajolotes, o sea, tenían una vida bien, tranquila, vaya, no con la situación de pobreza, sino más bien una vida humilde. Posteriormente, ya que mi papá empieza a ir a la escuela, se van a Santa Julia. Mi abuelita tiene un trabajo y pone una dulcería, pero ya mi papá ya estaba un poco más grande. Oye, y también desde muy chico él comenzó con, pues digamos, es que es poesía, ¿no? Empezó a decir frases que nadie más las decía y que tu abuelita las empezó a ir anotando hasta, bueno, completar las ideas de tu papá. Mi papá, pues nació con ese don. Yo digo, y con todo respeto y admiración a todos los compositores, tanto de música como de letra, que son inspirados por la mano de Dios, porque no es fácil, no es enchilame otra. No. Entonces mi papá nace con ese don de componer letra y música, porque hay muchos compositores que fueron solo letristas y otros que solo musicalizaban las letras. Entonces la autoría es compartida. En el caso de mi papá, él componía letra y música. Sí, desde niño mi papá fue absorbiendo toda esa creatividad por su tierra. Desde que nació, pues nació en la tierra de México. Claro. Mira, Tamaulipas. Y luego, si nosotros cerramos los ojos y hacemos un poquito de imaginación, pues podemos ver a una señora amamantando a su bebé al lado de un tren, con una fogata, y los soldados cantando, tocando la guitarra, las soldaderas también cantando, pues canciones nostálgicas, canciones de la revolución. Mi papá se le quedó en el inconsciente, yo es lo que pienso. Posteriormente, cuando empieza él a ser pastor, pues sigue conviviendo con la naturaleza. No era la ciudad que es ahora, era campo. Y si nosotros vamos a Xochimilco y todavía hay lugares donde tú vas y pues son los árboles, son las flores silvestres, es el cielo maravilloso, las estrellas las podías ver a su máximo esplendor. Entonces mi papá sigue llenando su costal de creatividad de toda esa naturaleza y escribía frases. Todo esto, pues bueno, mi papá no los contaba, pero en realidad no se conservó nada de lo que mi abuelita escribió. Uh-huh. Hasta que estuvo en la secundaria, en primero de secundaria, que es hasta donde llegó mi papá, ya en Santa Julia, el maestro de música les pide que escriban un poema a los niños refugiados de España que habían llegado. Y mi papá escribe un poema que se llama Bienvenidos, hermanitos españoles. Cuando su maestro lo lee, mi papá le dice, se lo canta, y entonces el maestro se queda fascinado y va y le dice a mi abuelita que pues que él adopta a mi papá y que él le daría una escuela, una educación musical preferente, completa. A lo que mi abuelita, por supuesto, cogió a su chamaco y mejor se fueron para otro lazo. Si mi papá hubiera estudiado música en el conservatorio, no sé, en la UNAM, no sé, hubiera sido otro Cuco Sánchez. No hubiera dejado de componer, pero hubiera sido otra su historia. Mi abuelito, en paz descanse, tocaba 9 instrumentos. O sea, en los genes musicales mi papá los heredó de mi abuelo, pero nunca tomó clases para tocar. ¿La guitarra cómo la aprendió a tocar, Alina? Te voy a comentar que hay una persona que nos hace la pregunta, déjame decirte quién es, Mario Acosta. Él nos pregunta que quién le enseñó a tocar la guitarra y no, mi papá. Nadie le enseñó a tocar la guitarra. Un saludo por favor, para Mario, ¿eh? Sí, nos está escuchando seguramente y también yo le mando muchos saludos a Mario Acosta. Sí, creo que también ya contesté otra de sus preguntas, de donde me pregunta también él mismo cómo surge su creatividad musical y de dónde viene su misma creatividad de generar letras en el entorno de su desarrollo. Creo que lo que he ido platicando ha ido contestando estas preguntas. Sí. Pero mi papá no tomó clases de ningún instrumento. Él aprendió a tocar la guitarra solo por distraía, pues con la armónica. No tomó clases, él fue de oído todo y de su misma inspiración, lo cual pues también yo lo admiro enormemente eso, porque yo quise aprender a tocar la guitarra, tomé clases, pero no tengo oído. Entonces el maestro le dijo a mamá, ¿sabes qué? Pues mejor que tome clases de pintura, porque no, con la guitarra nomás no, tú dirás. Qué frustración, ¿no? Sí, no, así pasa, y como tú dices, es, ya lo trae él, se le facilitaba, era parte de él, ¿no? Es con lo que él nació. Sí, eran sus genes musicales de mi abuelo. Claro. Pero la creatividad para componer, pues eso fue lo que Dios le regaló, además, se lo dio de extra porque hizo cosas maravillosas. No, sí, claro, muchas composiciones de las que ahorita nos vas a hablar, y de verdad son increíbles. Oye, y cuando está aquí en México, bueno, ya nos comentaste que el maestro le dijo que si se quería, que lo adoptaba, tu abuela dijo que no, pero él no desistió en ese gusto por la música, y él hizo varios tríos, inclusive después también se fue a la XEW, que era la estación más grande ahora sí de América Latina, y que de ahí también salieron muchos talentos, que le costó trabajo entrar, ¿no? Pero finalmente reconocieron el valor de don Cuco Sánchez. Sí, fíjate que él era muy chiquillo, 16, 15, 16 años, y esto fue antes de hacer algún trío. Y iba diario con su guitarra de XW a que escucharan sus canciones, no lo pelaban, pues veían un escuincle ahí con la guitarra, no le daban la oportunidad. Hasta por fin yo te digo que por cansancio, dijeron, ándale, pues, el locutor Alfonso Sordo Noriega, a ver, canta una canción. Y entonces le canta Mi Chata, que fue la primera canción que le grabaron. En cuanto escuchó a intérpretes que estaban ahí en ese momento, porque como tú sabes, antes la radio era vivo, pues lo adoptaron a mi papá y de hecho le dieron el mote de el Benjamín de los compositores, porque era un chamaquito. Ya una vez que empezaron a escuchar sus letras, empezaron a grabarlas, mi papá, que no tenía una gran voz, pero tenía una voz con mucha personalidad, hace dos tríos, pero no dura mucho con ellos. Uno de ellos se llamaba Los Capitanes. Uh-huh. Y después de un tiempo, porque o sea, uno lo platica rapidito, pero esto pasa tiempo para que las cosas se fueran dando, él empieza a ser parte de un programa en Radio 1000 en donde cantaban otro cantante, pero mi papá hacía, duraban una hora y mi papá cantaba una canción. Y un día no fue el cantante y entonces le preguntaron a mi papá si podría cantar la hora completa. Mi papá dijo que por supuesto. Y entonces le dijeron, sí, pero José del Refugio Sánchez Saldaña está muy largo, mejor vas a ser Cuco Sánchez. Y ahí lo bautizaron. Y a partir de ahí, pues le dieron otro programa a él, porque empezó a tener mucho éxito. Ese fue realmente el lugar en donde mi papá se dio a conocer y las personas lo empezaron a identificar por ser compositor e intérprete. Ahora les dicen cantautores, a mí me gusta intérprete y compositor, porque no es lo mismo cantar que interpretar. Pues ya de ahí empezó mi papá a tener otro tipo de acercamientos con el cine, por ejemplo, con a grabar discos. O sea, mi papá picó piedra desde chiquito, pero él sabía lo que quería y con un gran tesón lo fue alcanzando. Y de ahí también hizo varios programas de televisión, Alina. Noches Tapatías, Así es mi Tierra. Y estamos hablando esto de los años 40 más o menos, ¿no? No, yo creo que un poquito después. Entre la década de los 50, un aproximado. Sí, más o menos hacia arriba, ¿eh? Porque pues yo todavía vi Noches Tapatías, también el programa de Ozark. Es que había muchos programas con música mexicana, es que estábamos orgullosos de nuestra música. Y la gente escuchaba la música mexicana y la cantaba, y había muchos cantantes, el programa de Paco Malgesto. Exactamente. Muchos programas, en donde por supuesto mi papá participó en varios de ellos, pero también hubo una época en donde mi papá, ya cuando empezó a grabar discos, pues en esa época no había internet, que los promocionaran. Ellos hacían caravanas en camiones. Bueno, ahorita nos moriríamos del susto de subirnos a uno así, porque pues totalmente desprovistos de cualquier comodidad. Sí. Tú eres muy joven, no conociste ni siquiera algunos mejorcitos como yo, que eran terriblemente incómodos. Pero en esos camiones, en esas caravanas, iban a promover su música pueblo por pueblo, y eso lo hicieron todos nuestros grandes compositores de la época de oro, como fue José Alfredo Jiménez, el gran Tomás Méndez, el gran Tachaba Flores, Chucho Monge, Felipe Bermejo, todos ellos. Y compositor de canciones tan importantes como De 100 años, Alberto Cervantes. Alberto Cervantes, claro. Todos iban a, de verdad, a picar piedra pueblito por pueblito, pueblito por pueblito, porque era la manera que iban a dar a conocer su música. Y estas caravanas, obviamente, pues eran muy largas, duraban meses. Mi papá llegó a ir hasta la Patagonia, no era de un jalón, no, pues todavía no regresaría, pero haz de cuenta, de aquí a Guatemala, pueblito por pueblito, luego de Guatemala, así, se iban yendo y luego regresaban, y luego, por ejemplo, Argentina, sí tomaban ya un avión a Buenos Aires, y ahí a recorrer toda Argentina, o tomaban un avión a Chile, y de ahí a recorrer todo Chile, tú sabes, pero todo, y el peligro de los lugares a donde iban, porque iban no a las grandes ciudades, iban de pueblo en pueblo, porque el radio se escuchaba en todos lados. Oye, Alina, ¿y cómo te lo platicaba tu papá? Tú lo sabes ahora, bueno, pues las biografías que hemos leído, y no nada más de tu papá, como lo has mencionado, de otros también cantantes, de otros autores, pero tu papá, ¿cómo te lo contaba? ¿Cómo te lo decía? ¿Te lo decía contento? ¿Te lo decía enojado? ¡Ay, no! Es que mira, nosotros cuando pensamos en algún ídolo, algún compositor, pues pensamos que son distintos, pero no, son seres humanos igual que cualquiera, y entonces la familia era una familia normal cuando mi papá estaba en México. Entonces en las comidas familiares de todos los días, mi papá y mi mamá nos contaban sus historias, eran cuentos, o sea, porque además los dos eran muy buenos charlistas. Yo tuve ese regalo también, que mis papás platicaban todo de una manera que tú te embelesabas escuchando sus anécdotas, sus historias. Mi papá llegaba de un viaje y a la hora que fuera, ya fuera temprano, en la madrugada, en la noche, despertábamos, bajábamos y mi papá nos contaba sus aventuras. Entonces yo todo esto lo sé porque lo viví a través de su voz. ¿Te lo contaba emocionado o hubo algún o tienes algún recuerdo que él no le haya gustado algo de esas giras? Pues tengo muy presente un recuerdo cuando mi papá, uno de sus viajes a Estados Unidos, regresó, estaba muy, muy enojado porque le habían robado todas sus maletas de regreso. ¡No me digas! Y entonces a él lo que le enojaba mucho era que nos todo lo que nos traía. Mm. Porque él nos traía de a donde fuera ropa, juguetes, discos, a mi mamá. O sea, entonces, bueno, pobre de mi papá, porque pues siempre él sabía que éramos niños y esperábamos a mi papá, pero esperábamos el regalo, como cualquier niño, ¿no? Y pero fue la única vez, y por esa razón, ajena a su profesión, es que yo lo recuerdo desilusionado. Oye, Alina, ¿y tu mamá cómo tomaba estas giras? Porque bien lo estás mencionando, eran giras no de una semana, ni siquiera de un mes, eran giras muy largas. ¿Cómo las tomaba tu mamá? Pues mira, le costaban mucho trabajo, por supuesto, pero mi papá fue muy constante en sus cartas a mi papá. En esa época no había WhatsApp, era mucho más bonito porque había las cartas, entonces mi papá, le llegaba a mi mamá carta todos los días, nos llegaba a nosotros carta una vez a la semana o tarjetas, y nos hablaba por teléfono todos los días. Y cuando no había teléfono en lugares como en Chile, entonces le avisaban a mi mamá, y mi papá tenía un amigo que tenía un radio de onda corta por la villa, venían por nosotros, por mi mamá y mis hermanos, y íbamos a casa de este señor a hablar con mi papá por radio de onda corta. Así es de que siempre, o sea, mi papá estuvo presente en todo lo que se necesitara siempre. Entonces, para mi mamá, obviamente, eso era un gran apoyo, porque pudieron recibir carta y escucharlo y ver que estaba pendiente. Creo yo que eso fue muy importante para ella. Claro, o sea, son detalles, ¿no? Se convierte en una forma de vida cuando es tan constante. Además, a veces le llegaban cartas con canciones que le componía. Entonces, pues mi mamá, pues sí aguantaron lo difícil. Fue muy difícil, por supuesto, porque a veces pues no había dinero. Entonces mi papá le pedía que por favor fuera a empeñar algo y luego le mandaba para pagar las letras de los empeños. Y fueron forjando su carrera de esa manera, entre los dos, apoyando uno y el otro picando piedra. Fíjate que no aquí... fue fácil. No, claro que no, no, es que de verdad uno, como tú dices, uno piensa que llegaron a la W, cantaron y ya, se abrieron las puertas y ya todo el mundo los conoció. Pero no, hay muchos que de verdad tuvieron que pasar por caminos muy largos y muy áridos en algunos casos. Como en el caso de tu papá, que era muy chiquito, era menor de edad y nadie le hacía caso, ¿no? Nada más por eso. Pues, escuincle, le veían cara de mocoso y mira, sí, la sorpresa que les dio. Oye, Alina, tengo en mis manos un libro sensacional que me diste cuando estuvimos juntas en una entrevista y que lo quiero presumir aquí en el radio. Déjenme, les leo la dedicatoria. Dice, con todo mi afecto, Joe, con todo mi afecto y agradecimiento, la hermosa persona que eres, Alina. Así que estoy de presumida. Y bueno, este libro, así se llama, Cuco Sánchez, de Altamira, Tamaulipas, traigo esta alegre canción. Este libro lo hizo el gobierno de Tamaulipas, de Altamira, y aquí trae precisamente una página de la carta original con la letra de Fallaste Corazón, que se la mandó, supongo, a tu mamá. Se, más adelante, mamá, aquí te va la letra de la canción que hice, pues espero que le entiendas, porque ya sabes que no sé escribir, pero mira, escribía muy bonito. Y viene toda la letra, todas las estrofas. ¿Te gustó, mamá? Bueno, pues quiero que le pongas nombre y me lo digas. Fíjate, dejaba que tu mamá le pusiera nombre. Sí, y luego sigue leyendo. Mamá, aquí te va la letra de la canción que hice. Bueno, la van a grabar Aceves Mejía y Jorge Fernández, pues están teniendo buena demanda mis canciones. Mamacita, por favor, contéstame lo más pronto posible. Mañana que vea a tu papá, te escribo, pero primero contéstame esta. Por ahora es cuanto te dice quien te adora. Dale mis bendiciones a mi Piri y a mis 250 gramos y tú recibes muchos, pero muchos besos de tu viejo que te adora. Cuco Sánchez. Posdata, ahí te mando eso. Más tarde te mando más. Pues el Piri era mi hermano mayor, Alejandro. Y sus 250 gramos era yo, porque mi mamá estaba embarazada. Pero mi papá estaba en la Ciudad de México, mi mamá estaba en Acapulco, porque sus embarazos eran de alto riesgo. Y ya antes de mí había perdido un bebé. Ella tenía RH negativo. Entonces la mandaron a absoluto reposo y mis abuelitos tenían una casa en Acapulco. Entonces, pues ellos decidieron que lo mejor para mi mamá, que no tuviera que levantarse de la cama, se la llevaban allá para que reposara y su embarazo estuviera bien. Lo cual yo agradezco, ¿verdad? Porque aquí estoy, gracias a Dios. Claro. Y pero mi papá, pues a mi papá eso lo enfrentó mucho, porque se dio, en ese momento todavía no tenía la posición que llegó a tener. Y pues no iba a poder enfrentar todos los retos que te da tener un niño y una mujer en cama y trabajar. Eso lo enfrentó mucho. Por eso él, Fallaste Corazón, se lo canta a su propio corazón como un reclamo de no poderle dar a mi mamá la tranquilidad él mismo y haber tenido que apoyarse de mis abuelitos. Entonces yo digo que mi mamá bautizó la canción como Fallaste Corazón, pero además le dio la bendición porque es una de las canciones íconos de mi papá. Sí, sí, por supuesto. Es de verdad una de las canciones mucho, muy famosas de tu papá. Oye, Alina, y bueno, ya entrando en la música, en sus canciones, cuéntanos la historia de La Cama de Piedra. Bueno, mira, La Cama de Piedra, mi papá lo empezaron a llamar para musicalizar películas. Le dieron a mi papá las dos primeras frases que decían: de plata ha de ser la cama, de plata la cabecera. Y le dicen a mi papá: quiero que me hagas una canción, que utilices esto. Y era una película de revolucionaria. Entonces, mi papá cambia de plata a de piedra de ser la cama, de piedra la cabecera, y desarrolla toda la letra y le pone música. Sin embargo, mi papá no la registra como autoría de él, la registra como arreglo de Cuco Sánchez, así está registrada. Sí, porque esa canción, exactamente, le dieron la frase y él, digamos, le hizo el arreglo, ¿no? Él desarrolló la letra, porque en realidad nada más le dieron esas dos oraciones. Y él desarrolló toda la letra y además le cambió a la plata por piedra. Pero, sin embargo, él dijo: yo eso mejor como arreglo. Y como arreglo lo registró y fue muy famosa, muy famosa. A la fecha acaban de grabar hace un año un video, un grupo, con esa canción. O sea, es una canción que sigue vigente. Sí, sí, claro, y que no puede faltar cuando hay mariachis, o sea, es de las obligadas. Exacto. Oye, y también tuvo muchos intérpretes: Miguel Aceves Mejía, Amalia Mendoza, la misma Lola Beltrán, Lucha Villa, Pedro Infante, Chavela Vargas, en fin, muchos, muchos que estuvieron cantando sus... Muchísimos, incontables, incontables, Rafael, Downs, no, son incontables los intérpretes que tuvo y que sigue teniendo mi papá. Porque pues las letras son atemporales, o sea, realmente, es que mira, antes escribían poesía y los musicalizaban. Sí. Las letras tenían valor, no eran letras para hacer una canción famosa por 3 meses y adiós, no. Son letras que, por ejemplo, Fallaste Corazón tiene mi edad, voy a cumplir 67 años, y sigue vigente. Sí. Y la canta Vicente Fernández, Luis Miguel, Rafael, o sea, Julio Iglesias, siguen vigentes. Oye, y también me decías, y hablando de estos intérpretes, él también fue maestro de música, cuando te hablábamos del programa de María Félix, y que tu papá le dio no fue, no fue maestro de música, porque pues él no tenía escuela musical. Ajá. Pero tenía un estilo muy particular para cantar. O sea, mi papá lo que tuvo siempre fue personalidad en su interpretación. Sí. Y María Félix tenía una voz ronca, entonces ella grabó un disco. Y yo no te sé platicar si fue antes o después del disco, pero mi papá voz. Yo creo que no era tanto decirle el do re mi, sino es la interpretación que tiene que ver, primero entender la letra que vas a cantar y después sentirla para poder interpretar lo que el autor te quiere decir. Claro, porque María Félix grabó un disco con canciones de Agustín Lara. De hecho, cuando se separaron María Félix y Agustín Lara, ella siguió de gira interpretando las canciones de Agustín Lara. Pero ella misma decía que su voz era como hasta cierto punto muy masculina. ¿Tú tienes recuerdo de esto o no alcanzaste a ver? No, esas escenas no las tengo grabadas en mi memoria. Porque, pues no sé, estaría yo en la escuela o fue antes, no sé. Pero sí es una anécdota que mi papá y mi mamá siempre nos platicaban, porque además mi papá le compuso una canción, se llama Oiga Doña. Entonces, es que en esa época no eran tantos valiosos, ¿no? Sí. Pero no eran celosos. Por ejemplo, mi papá, Tomás Méndez, José Alfredo Jiménez, el Charro Avitia, pues todos ellos eran amigos, Chava Flores, y hacían reuniones en las casas en donde íbamos los hijos, nos llevaban y compartían y cantaban, mira, acabo de componer esta canción, y se las compartían, y a lo mejor todavía ni las habían registrado, o sea, sabían que se iban a respetar la autoría. Entonces, pues no era como ahora, que se pelean porque pues ya dijo 2 segundos de mi letra, ¿no? Sí. Ay, Alina, pues han sido recuerdos muy bonitos que de verdad tienes y que, bueno, tuviste el privilegio de estar con tu papá. Oye, y de sus intérpretes, ¿a quiénes más conociste, Alina? Pues mira, mi papá fue muy celoso de su trabajo, pero a él nunca jamás nos involucró en el medio. En las reuniones familiares con todos sus amigos del medio, sí íbamos, porque iban las esposas, iban los hijos. Ajá. Pero fuera de eso, no, mira, de hecho, por ejemplo, cuando él iba a grabar, era terrible porque íbamos a la Columbia, pobre de mi mamá, imagínate, iba mi mamá, mi hermano Arturo, el chiquito, mi hermano Alejandro, el mayor, y yo, uh-huh, en el coche con mi papá. Entonces, nos decía, estacionaba el coche afuera de la Columbia, y nos decía, bueno, ahorita vengo. ¡Horas! Porque entraba a grabar. ¡Ay! ¡Horas! Entonces, antes nos llevaba a comer barbacoa a La Viga, allá en Tlanepantla, y porque estaba en Tlanepantla la CBS, bueno, Columbia entonces. Ajá. y nos llevaba a un puesto de periódicos para que compráramos mi mamá revistas, y nosotros cuentos, cómics, todo eso, pero pues Arturo era de brazos, y horas, te lo prometo, llegábamos de día y mi papá salía en la noche. Ay, Alina, qué pesado para tu mamá. Ay, no, horrible, porque yo, bueno, creo que nosotros dábamos lata, pero mi pobre mamá, yo eso sí, no se lo hubiera aguantado a mi marido, ¿eh? Sí. Luego, claro, nos llevaba a cenar y muy contento y siempre nos sacaba discos de alguien y bueno, ya con eso se sentía perdonado, pero nunca nos presentó a nosotros, o sea, nosotros como hijos era la escuela, nuestras responsabilidades, pero no andábamos con él si íbamos, por ejemplo, que se presentara en el Teatro Blanquita o algo así, íbamos al público, nos tenía él nuestros muy buenos lugares, lo que tú quieras, pero no nos metía a los sets, ¿sí? Nos mantuvo siempre muy independientes del medio. Oye, Alina, tenemos también por ahí otra pregunta de mi gran querido Domingo Fernández. De Toluca, sí, le mando un saludo y un abrazo muy fuerte. Me dice que ya ha escuchado otras entrevistas conmigo y que la historia del sombrero es muy interesante. Que le gustaría revivir. Recuerde que vuelva a comentar por qué tenía ese sombrero tan gastado de un lado. Cuéntanos. Pues les voy a platicar. Mi mamá fue reina de los charros en dos ocasiones de la Metropolitana de Charros de México. Cuando la coronaron reina de los charros, mis abuelitos tenían muy buena posición económica. O sea, todo lo contrario a mi papá. Y le mandaron bordar un sombrero blanco con hilo de oro de muy buena calidad para que la coronaran reina de los charros, porque no les ponen corona a las reinas de los charros, les ponen un sombrero. Mi mamá conservó ese sombrero, se casó, y mi papá no tenía un buen sombrero para sus presentaciones. Entonces mi mamá pues le prestaba el sombrero a mi papá. Se lo prestaba, yo creo que se lo prestó por dos veces y se lo quedó a mi papá por 20 años. Y mi papá empezó a usar el sombrero de mi mamá porque es un sombrero primoroso. Y mi papá nunca se puso el sombrero en la cabeza porque él decía que era muy chaparro, que si él se ponía el sombrero parecería tachuela. Y entonces lo traía siempre en la mano y le daba vueltas para adelante, para atrás, para adelante, para atrás. No es que le diera toda la vuelta al sombrero, sino para adelante y para atrás. Y él decía que traer el sombrero era como traer a mi mamá de la mano. Si yo te enseño el sombrero, tú te das cuenta que de un lado está totalmente desgastado y de los otros lados está muy bien, porque es un sombrero de una altísima calidad que todavía conserva el hilo de oro y todo está en muy buen estado, pero la parte donde mi papá lo movía está muy gastada. Pero qué bonito, ¿no? ¿Todavía conservas ese sombrero, Alina? Así es, ese sombrero está en el libro. Sí, aquí se ve, y bueno, en las imágenes que hemos visto también en internet. ¿Cómo lo tienes, Alina? ¿Quién de tus hermanos lo tiene o dónde está? En mi sala. Ay. Está en mi sala, en arriba de una foto donde está mi mamá, la están coronando reina de los charros, y otra foto donde está mi papá con ese sombrero. No, bueno, ¿qué? Ahora sí, sí, ese sombrero hablará todo lo que nos contaría. No, vete a saber, mejor que no hable. No, pero qué bonita historia y qué romántico, ¿no? En esa época, de verdad, el romanticismo le daba un toque muy especial a las relaciones, ¿no? Ya platicaremos después de más historias, pero por ejemplo esta de Cuco Sánchez específicamente, donde dice, es que este sombrero lo traigo y es como si te agarrara la mano a su esposa. Bueno, es que no cualquiera, Lina, ese sentimiento no cualquiera lo hace. No, yo creo que, mira, mi mamá fue una mujer muy fuerte, que se enamoró perdidamente de mi papá. Mi papá fue un hombre muy fuerte, con un tesón muy grande y una visión de un futuro muy prometedor, que se enamoró de una mujer de un estrato social totalmente distinto al de él, pero que la conquistó y logró todo lo que se propuso. Entonces, para mi mamá, o sea, acostumbrada, imagínate, a tener caballos, a ser reina de los charros, a tener una posición, o sea, chofer de todo, casarse con un hombre que no tenía, vaya, en ese momento, nada. Sí. Tenía su guitarra, sus composiciones, ya empezaban a sonar, pero empezaba. Entonces, mi mamá no sabía tender una cama, mi mamá no sabía guisar, porque siempre tuvo a su servicio todo, y empezar a aprender todo eso por amor, o sea, no es enchilame otra, ¿eh? No, y es con tiempo y como todo, o sea, fue algo que se va dando también finalmente, ¿no? Porque cuando quieres a la persona, se van dando muchas situaciones que no es que soportes, ¿no? Sino que tú quieres cambiar. Y yo creo que, así como cuentas que era tu papá, había una cooperación entre ambos, ¿no? Eran un equipo, eran... Por supuesto, sí. Eran juntos, mi mamá nos ¿no? contaba y mi papá nos contaba que cuando se casaron, mi mamá no tendía la cama. En la noche se acostaba mi mamá y mi papá le ponía las cobijas encima. Es que ellos te platicaban tantas cosas tan bonitas. Y, por ejemplo, mi papá, que se las vio tan duras, que cuando vivían en Tuyehualco, él se levantaba a las 5 de la mañana y nos decía que tenía que hacer a un lado el hielo en época de frío para poderse lavar la cara en el bote, en el tambo de agua. Y si nos quejábamos de, ay, qué flojera de ir a la escuela o que tengo examen. Ay, no, ustedes no se quejen. Ustedes tienen aquí agua, luz, gas, agua caliente. Acuérdense cómo me lavaba yo, me aseaba yo. Entonces, eso fue lo que mi papá más nos enseñó. porque creo yo que la mejor herencia es aprender a pescar. Claro, ¿sí? Discutiblemente. Y él nos lo enseñó. Sí, era un ejemplo de vida. Yo creo que la vida de mi papá es un ejemplo de vida. Sí. Oye, me faltan comentarios de Domingo. Si tu papá incursionó en otros géneros musicales y si dejó algún material inédito. Mira, sí tengo material inédito, pero como les digo, yo no tengo la menor idea de cómo se compone música y creo que ya es muy riesgoso poderlo hacer. Porque ni siquiera sé exactamente en lo que sería esa letra, el género que mi papá, para que la pensó. Porque sí, efectivamente, mi papá incursionó en bolero ranchero, en vals peruano, vals argentino. Bueno, tiene muchas canciones, por ejemplo, alegres, que son, yo no sabría decir qué género son, como el Charro Chaparro, el Compadre Más Padre. Y luego también el mismo Mil Amores, pues es música tamaulipeca. Entonces, no, sí él incursionó en muchos otros géneros. Su genialidad era bastante y nos llevaba también por bastantes imaginaciones, ¿no? Con las historias que nos contaba en las canciones. Y además, otra cosa que tuvo mi papá es que fue intérprete. Sí. Fue un intérprete muy buscado. Mi papá le interpretó, le hizo discos completos a Agustín Lara, interpretó a Chucho Monge, Mi papá interpretó hasta Chava Flores, hizo covers de los Beatles con Yesterday, esos fueron los días. O sea, incursionó, tiene un disco maravilloso de tangos interpretando a Gardel. Entonces, fue tan un gran intérprete al que buscaban, o sea, no nada más interpretaba sus propias canciones, sino también las de otros compositores. Oye, Alina, ¿y estos discos los podemos encontrar todavía o no hay grabaciones? Mira, lamentablemente se fueron cambiando las disqueras de la Columbia CBS, de CBS a otra, que no me acuerdo de esa otra, a Sony Music. Van cambiando no nada más los nombres, sino también a los ejecutivos. Entonces, van poniendo gente nueva, gente muy joven que va desconociendo pues mucho de los catálogos que tienen. Y no, ya no hay discos físicos, muy pocos, pero los encuentras en la maravilla de YouTube. Ah, okay. En YouTube encuentras el de tangos, que es una maravilla. Tiene un disco de blues que, bueno, es una locura. Muchos discos, y todos los discos de mi papá, todos los encuentras en YouTube. Ah, ok, porque también, pues, sí, como bien lo mencionas, hay mucha gente joven que desconoce y que no entiende el porqué de la música, ¿no? Entonces es como que la va ignorando, la va dejando de lado, pero todavía hay muchísimo que conocer de muchos grandes autores. Así es, efectivamente. Y pues bueno, Pero pues cuando escriben letras con sentimiento y, como te digo, con valor, pues estas perduran a través de los años. Claro, y este año se van a cumplir precisamente 20 años de que nos dejó tu papá. Fíjate, el tiempo se pasa volando. 20 años, y el año que entra van a ser sus 100 años de haber nacido. Sí. Sí, no, es de verdad algo que, mira, después de 20 años todavía sigue vigente, como lo mencionábamos al principio, en sus canciones y en sus frases: Fallaste Corazón, Anillo de Compromiso, La Cama de Piedra, de la que estuvimos hablando, Arrieros Somos, El Mil Amores, No Me Toquen Ese Vals, Ay, Se Me Van, Si No Te Vas, y muchos, muchos títulos más. Muchísimos, muchísimos. Guitarra Llora en Guitarras, Siempre Hace Frío. Siempre Hace Frío la grabó Selene y es una de las canciones que se siguen grabando muchísimo. Llamaré Vida Mía. Muchas. Él compuso más de 280 canciones, de las cuales yo te puedo asegurar que alrededor de 60 se siguen grabando. Oye, y para estos homenajes, ¿tienes en mente que alguien sea el intérprete de las canciones de tu papá en algún homenaje? Pues mira, teníamos planes, pero con el COVID no sabemos qué va a pasar. Porque, pues desde estar en contacto con los músicos, son muchas cosas, son mucho, mucho el trabajo que se tiene que hacer. Entonces, pues no sabemos ni siquiera cómo vamos a estar. O sea, ni siquiera estamos en el pico y ya nos sacaron. O sea que en 14 días esto va a ser mega pico. Sí, sí, sí, sí, vamos a estar. Esperemos que bien y esperemos que ya... Yo soy un... Bueno, porque mis papás fueron... personas de fe, mi papá era guadalupano al 100%, íbamos a la villa por lo menos una vez al mes cuando estaba él en México, y yo creo mucho en que las cosas son cuando, cómo deben de ser. Claro. Entonces, si yo no me puedo ocupar de nada presencial, estoy segura que yo voy a tener el apoyo de los medios como el tuyo. Gracias. Para poderlo estar recordando a través de programas de FaceLive, de Zoom, de radio. El caso es darle un homenaje en el año, que sepa que... Bueno, pero él lo sabe, él trabaja, él nada más me dice, no es que soy de floja, Lina, no es pretexto el COVID, ándale, a trabajar. Sí. Y haremos cosas. Sí, porque no pasan inadvertidos. Las letras son muy diferentes a lo que hay actualmente. Y las voces también son muy distintas, ¿no? Son, tienen otra categoría. Esa magia que ya no se logra. Tienen todo. Tienen arreglos completos. No son nada más ritmos repetidos. Sí. Entonces, eso es lo que prevalece. Porque cuando son ritmos repetidos, o sea que la canción sigue nada más el ritmo. Pasa de moda ese ritmo y se olvidó la canción. En cambio, cuando la canción tiene estructura, tiene mensaje, tiene sentimiento, perduran, porque tenemos muchísima obra, muchísima, de grandes compositores mexicanos. Sí. Y creo yo que eso es porque fueron compositores que tuvieron valor sus letras. O como el gran Chava Flores, que mire, este año eran sus 100 años, y el COVID detuvo todos los festejos que le tenían previsto. Pero pues fue un compositor extraordinario de nuestra Ciudad de México. Nosotros, escuchando a Chava Flores, podemos escuchar la historia de la Ciudad de México en su época. Sí, como decía, me dijo Maru, dice, es que es el cronista, Maru Flores. ¿Cuál otro ha habido? Sí, ¿no ha habido ninguno, otro? Ninguno. Desde entonces, se levantan a las 7 de la mañana y se van al Zócalo y está todo lleno. Cantar eso en los años 50, en el 2020, o sea, también es actual, ¿no? También es algo que él enfocó, que él visualizó. Pues es que además lo vivió, porque el Zócalo siempre ha estado lleno. Sí. Y todo lo que él platica son tal cual las cosas de nuestra ciudad, tal cual, que las puedes aplicar a cualquier lado. Lo único es que con toda la falta de respeto le cambiaron al DF su nombre. Sí, Ciudad de México. Yo ya no sé ni de dónde soy. Sí, así estamos muchos, ¿no? O sea, que... Y ahora, ¿a dónde vamos, no? Ahora sí, ¿de dónde venimos y a dónde vamos? Sí. Pero pues bueno, es un gran orgullo ser hija de alguien que históricamente va a perdurar en la historia musical de México, al igual que todos los de fuertes de esa época. Y es una gran responsabilidad también, mi querida Joe. Sí, por supuesto, porque siguen siendo grandes, ¿no? Y ahora tú eres quien lleva el camino de... Bueno, ustedes, los herederos de la música, son los que llevan el camino de los que se nos adelantaron un poquito nada más. Están en otra dimensión, pero están con nosotros. Exacto. Yo estoy segura que mi papá me sigue acompañando. Yo sigo... Mira, yo extrañé muchísimo a mi mamá. Yo sufrí la muerte de mi mamá porque mi mamita chula se me fue. Pero yo la muerte de mi papá, Dios me enseñó a tener a un papá presente aunque no estuviera. Porque como te comentaba, las giras eran muy largas. Pero yo tenía una cajita mágica que era el radio. Y cuando yo quería oír a mi papá, yo prendí el radio. Si no estaba en una estación, estaba en otra. De todas las estaciones, el 90% tocaba la música mexicana. Entonces estaba mi papá en uno, en otro, en otra. Entonces, desde entonces yo empecé a apreciar una presencia de mi papá, aunque no estuviera en México. Y eso me ha llevado a sentirlo de la misma manera yo. Ya no esté en el mundo, pero él sigue conmigo como ha estado siempre. Oye, Alina, bueno, tú tenías esa cajita mágica, es el radio, pero algo personal que tengas, que guardes, que digas, esto es mío aquí, mi papá, no sé, algún regalo, algún talismán, algo. cosas. Mira, para mí el sombrero es muy simbólico porque además simboliza a mis dos papás, a mi papá y a mi mamá. Sí. Pero además tengo sus cartas que le escribí a mi mamá, tengo muchas tarjetas y cartas que me escribió a mí, tengo una medalla de la Virgen de Guadalupe que nos regaló a mis dos hermanos y a mí en una Navidad. Sí, claro, tengo. Pero sobre todo las cartas, pues fíjate nomás la de Fallaste Corazón, tú dirás. Sí, nada más eso, ¿no? Y ahí que está la fotografía, bueno, es en papel, pero... Ay, no, qué recuerdos tan bonitos. Oye, Alina, yo creo que tú y yo vamos a seguir platicando ahorita porque ya el tiempo ya nos está apresurando, pero tenemos que regresar y hacer otro programa de tu papá porque sin duda faltaron muchas cosas. Por supuesto que sí, yo muchísimo gusto. Yo sabes que además te quiero mucho desde que te conocí, no te he perdido la pista. Gracias. Porque Alina, eres una persona de una gran sensibilidad, eres como mi papá, eres una persona con tesón, sabes a dónde te diriges, con lo que te gusta, y eso yo lo aplaudo y lo respeto y sobre todo lo admiro. Y agradezco muchísimo tu amistad. No, al contrario, Alina, y de verdad, aquí sí no decimos coincidencias, aquí decimos diosidencias, porque sí, también es mutuo lo que siento y es recíproco, Alina. Hicimos clic, como se dice. Mira, Dios nos pone en el camino a las personas con las que debemos de tener una relación. Nos deja la libertad de tener la capacidad para saber con quiénes. Y creo yo que a mí me iluminó porque contigo ha sido una amistad, no dimos a tomar cada tercer día el café, pero una amistad firme y con respeto y admiración. Sí. Por muchos años. Sí. Y déjame saludar también a quienes nos están seguramente escuchando, que son Lina, Hilda y Sabri. Y también a una muy querida amiga, a Erika Barca, que también siempre me escucha sin falta. A Patricia, bueno, Metricia, que siempre, fíjate, esta amiga, Pati Peinado, siempre me dice, es que, y también María Inés siempre nos dice que con todos estos relatos les recordamos a sus papás, porque vivieron también esta época de oro y que siempre, pues, los relatos, ¿no? Las películas y los cantantes, entonces... Para ellas muchos saludos a Chili Willy, a Rubén, en fin. Entonces, mira, hay varios que por medio de las generaciones anteriores conocen a todos estos grandes artistas, de ya sea por sus papás, por sus abuelos, y volvemos al mismo punto, son canciones y son cantantes que no pasan de moda, son cantantes finos, son cantantes que valen la pena escuchar y saber un poquito de su vida. Y déjame también, Alina, te voy a contar una anécdota que nos está diciendo mi tía Rebeca, que es una anécdota muy personal, porque dice que cuando hace muchos años en la casa donde ella vivía, había una tienda que la atendía un matrimonio ya mayor, y esa tienda era parte de su sala, porque nada más lo dividía una cortina. Ella nunca supo cómo se llamaba el señor porque la esposa siempre le decía mi amor y a la señora, fíjate, todos la conocían por la güera. El señor se dedicaba a los quehaceres de la casa y la señora a atender la tienda. Nunca tuvieron hijos, pero era un matrimonio que siempre estaba feliz y que había algo que a mi tía siempre le llamó la atención. Es que en su consola sonaban siempre discos de Cuco Sánchez. Pero había una canción desde adentro que el señor le cantaba a la güera, que hacía que los que estaban comprando se admiraran de tanta ternura y tanto amor. Y esa canción que le cantaba a su esposo, ella le contestaba que es la canción más hermosa del mundo. Y siempre que se le preguntaba qué canción era, el señor decía, es la canción más hermosa del mundo. Ya fue hasta después de muchos años que volvió a escuchar esa canción por casualidad y se dio cuenta que la canción en sí, así se llama. La canción más hermosa del mundo. Pero bueno, es solo una anécdota y son recuerdos también que quedan grabados en la mente. Mira, por eso es la historia musical, porque a través de las generaciones se va aprendiendo. Por eso no es nada más algo de moda, sino ellos están en un catálogo de oro porque son historia musical de México. Sí. Si me permite. antes yo también quiero mandar un saludo. Sí, claro. Muy especial a Eurídice Cervantes, que es la hija de Alberto Cervantes, el autor de 100 años. Sí. Y que a la que quiero muchísimo, yo he recibido mucho apoyo de ella y que espero que la tengas pronto en tu programa. Sí, sin duda. Y también también darles mi página de mi papá, que es en Facebook Cuco Sánchez Oficial. Me encantará que me visiten, ahí hay muchas anécdotas, videos, historias de la familia y todo. Y ahí también te pueden dejar mensaje. Ahí también te pueden dejar mensaje, claro que sí, y pueden darle like a la página, pertenecer a la página y todo. Y hay muchas fotos. Sí, para que nos deleitemos un poquito con esta época y con todo esto que nos estás contando, Alina. Pues muchas gracias, te mando un abrazo enorme, enorme, enorme, y por supuesto que yo, mira, a mí me dices rana y yo brinco, ¿eh? Conste, ya estamos y aquí de todas maneras preparando antes para este año y todos los años, porque todos los años son compositores, todos los años nos deleitamos con sus músicas. Claro que sí, preciosa. Pues muchas gracias. Te puedo contar historias en las canciones, no podemos hacer muchos. Muchísimo. Me siento como con una amiga así tomando café, entonces yo feliz de la vida. Uy, no, y deja que lleguen los comentarios, vas a ver, muchísimos también, te lo aseguro. Gracias, gracias. Mientras haya vida en este mundo, mientras Dios nos dé la luz. Y ahí está nuestra charla con Alina Sánchez, la hija de Cuco Sánchez. Es una delicia platicar con ella. Yo la conozco de hace algunos años y de verdad me encanta cómo cuenta las historias, cómo cuenta las anécdotas y cómo se emociona su voz de recordar a su papá. Es de verdad un deleite poder platicar con ella. Las canciones que escuchamos fueron Fallaste Corazón, El Mil Amores, La Cama de Piedra y esta que estamos escuchando de fondo, que es Te Amaré Vida Mía. Pues bueno, yo quiero seguirles agradeciendo como siempre su preferencia para estar conmigo. Muchas gracias, Isa, por supuesto, Isa Bri, que siempre estás con nosotros. Muchas gracias, Chili Willy, muchas gracias, Rubén, muchas gracias a todos los que me mandaron los comentarios. Gracias, mi querido Joel, también por estar al pendiente. Gracias, Pati Prieto, gracias, Pati Mercado, gracias, Inés, gracias a Patito Viejo, gracias, Lina, Hilda, a todos los que están apoyándome siempre. Y hay muchos que se me va el nombre, pero saben que están en mi mente y en mi corazón. Y los voy a dejar precisamente con la canción más bonita del mundo, también compuesta por Cuco Sánchez. Les deseo que estén muy bien, ustedes y su familia. Síganse cuidando mucho, por favor. Si salen, tomen sus debidas precauciones. Y los espero aquí en la próxima charla de cine y de música. Un abrazo. Hasta la próxima. De cine y de música. Como el sol le hace falta la luna, pues sin él no podría darnos luz. Como el aire hace falta en el mundo, así me haces falta tú. Si algún día quisieras dejarme por mi madre que no iba a saber, ni sufrir, ni morir, ni vivir, mucho menos llorar o reír. Cuando has visto...